Asamblea número primera para el trabajo interno de observación, de construcción y subordinación a la horizontalidad del poder de la Asamblea, legislado por la primacía de la palabra verbal y el discurso racional, extraído o robado de las armas clásicas de dominación patriarcal, llevado por el colectivo Mamada de Lobas. Primer orden. ¿Cómo la presión estructural, social, patriarcal y religiosa atraviesa nuestras identidades y cuerpos, asentándonos como sujetos de deseo limitados desde una visión sociosexopolítica condicionada por una moral pudorosa y esencialista? ¿Estamos todos? ¿Estamos todas? ¿Estamos todos presentes? ¿Sí? ¿Podrías cerrarle puerta, por favor? Partiendo desde la responsabilidad de nuestras mentes frígidas, con fantasías retorcidas e interés de transformarla en pro de la lubricación. Oye, perdona, ¿qué estás haciendo? Espera, Cari, me aburro profundamente. ¿No estábamos hablando de follar o algo así? Pues nosotras no hemos puesto a la práctica. Pero... Pero la asamblea... Sí, es que, sí, sí, oye, sí, perdón, chiques. La teta. Joder. Sí. Ay, por favor, chiques. Ay, pero santo cielo, ¿pero qué están haciendo? Pero qué guarra. Únete, anda. Ay, no. Disculpa, ¿te importa que te chupe las tetas? Claro que no, maja. Ay, espera, las gafas. Bienvenidas a Cómeme la Oreja, un programa pospornográfico indecente para perras ardientes. Entramos en esta marranada experimental radiofónica con un relato de subversión sexual de producción propia para desarmar a la autoridad. Fuck the authority with its arms. Es una noche de verano granadina. El asfalto sigue escupiendo el calor que ha acumulado durante el día. Voy pedaleando dirección a casa, cuesta arriba, mientras noto las gotas de sudor cayendo por mi espalda. ¡Vamos, tronca, que tú puedes! Me resulta simpático el apoyo de un tipo con la boca huérfana de dientes, pero voy tan agotada que refunfuño por lo bajo, que le jodan. Subo la mirada y veo de lejos un coche de maderos estacionado por encima de la acera. Ahí pasa algo, bueno, y cuando no, como está el panorama. Me desvío en esa dirección por curiosidad. Son dos policías increpando a una chavala. Reduzco la velocidad cuando paso por su lado y pongo atención al diálogo. ¿Qué estarán liando ahora estos mierda? Una buena chica, de esas que no alteran el orden público ni se meten en líos. Aunque para no ser de esas tiene toda la pinta, solo le falta la flauta. Buena gente, no sé a qué coño viene esto, pero no me apetece hablar con ustedes. Si estoy desperdiciando un mínimo de saliva es porque no me queda otra. Habéis parado el coche y me habéis retenido. Baja ese tono. Las buenas chicas tampoco contestan a la autoridad. De hecho, no se admiran y no respetan. Por otra parte, si quiere actuar como las malas, le informo que esto puede acabar en un delito de atentado contra la autoridad fácil y rápido. Mira, gente, déjenlo ya que tengo cosas que hacer. ¿Qué quieres? ¿Que juguemos a tu juego? Se acercan a ella y entre risas la acorralan mientras golpean con las palmas de sus manos las porras, sugiriendo que ellos son los que mandan. A los maderos les arman para que se les ponga dura mostrando su autoridad. Les encanta y esta noche han salido de caza con la intención de intimidarla. Bueno, ese que parece que estén hasta el culo de algo. Probablemente cocaína. Me acuerdo de la frase de aquel yonki y me vengo arriba. Vamos, tronca, que tú puedes. En ese momento me interpongo con mi bicicleta y doy una patada al madero que más se ha aproximado a ella. Este cae torpemente de culo y el otro desgraciado intenta agarrarla. ¡Corre, prima! ¡Sube! Ella sube con cierto resquemor. El madero está en el suelo intentando levantar su mórbido cuerpo. Le daría otra patada y le dejaría sin diente. Y parece que ella también se ha quedado con las ganas. Pedaleo rápido, con la adrenalina que me proporciona la situación. Ella va detrás, con risa nerviosa y posando su mano sobre mis hombros. El coche de policía con los dos orangutanes nos seguía, por lo que decidí conducirnos por una calle estrecha y empedrada por la que no podían pasar. Bendito albaicín. Cuando creíamos haberlos despistado, nos sentamos sofocadas en un portal. Esta tía aún no ha dicho ni una palabra. Me lanzo. Es curioso todo lo que acabamos de vivir juntas, sin ni siquiera saber cómo nos llamamos. Yo soy Paca. Encantada, Paca. Yo soy Yai. Infinita gracias por salvarme el culo. Te sacaría de ahí mil veces, a ti y a cualquiera. Frente a la policía todas somos hermanas. Buah, tía, todavía estoy temblando de furia. Oye, vamos a quitar de nuestra cabeza esto. ¿Te gustaría venir a casa a echar una birra? Yo me iba para la cama, pero ahora como que estoy un poco en otra onda. Joder, sí. Tengo una sed que me muero. En dirección a mi casa, las dos a pie con la bicicleta en medio. Oye, ¿Tienes agua o algo mejor? Para ti, todo lo que quieras. Noto un cosquilleo que sube de la boca del estómago hacia la garganta. Me hago la dura, pero el pulso acelerado y el sudor de mis manos revela la tensión que me produce tenerla cerca. Joder, esta tía me encanta y me intimida. Es como si callara algo que me muero de ganas de saber. Mantenemos la mirada sostenida unos segundos. Detecto el olor a sexo y empezamos a comernos la boca. Cada vez más y con besos más enérgicos. Cada vez más y más hondos, hasta perder la conciencia de los límites de nuestros contornos. Me queman los labios, la piel y el pecho. Ella tiene los labios fríos, ásperos y húmedos, la piel blanca y sudada y el pecho taquicárdico. Mis manos pretenden calmarlo con el contacto. En un instante creo salir del trance que me provoca nuestra fricción y me sorprendo viéndonos desnuda. ¿Cuándo ha pasado esto? Vuelvo a ella en el momento que me agarra con brutalidad los pechos mientras me retuerce los pezones. Me contorsiona hasta librarme mientras me golpea sin piedad, pidiéndome con los ojos que continúe explorando su cuerpo. Mareada de deseo, relamo hasta su rincón más oscuro a la par que le meto los dedos entre sus bragas. Con la otra mano le agarro la boca con fuerza. La mano que está en su coño me invita a bajar. Me invade su aroma, tan penetrante y tan similar al mío. Ni mar, ni pescado, ni hostias. Solo carne caliente, feromona y deseo caníbal de triturarla entre mis dientes, paladearla con la lengua, sorber y digerir hasta acabar con cualquier rastro de su flujo. Me detengo en el capuchón de su clítoris, batiéndolo rítmicamente a la espera de su grito. Entonces el deseo se convierte en fuerza bruta que se manifiesta en cada embestida de su cadera. Su bravura crece con sus gritos de placer y es entonces cuando me hace parar en seco y me empuja. Ella es picardía y lentitud en sus gestos. Me reclina en el sofá y me besa todo el cuerpo, deteniéndose en mi pecho. Su lengua recorría con firmeza la aureola de mis tetas, deteniéndose en los pezones. Me mira con los ojos muy abiertos. Es una mirada sucia y provocadora. No consigo mantenérsela. Lo nota y sonríe mientras pone su vista en mi coña. Apoya las yemas de sus dedos sobre la cara interior de mi muslo. Cuando me acaricia el clítoris, noto como mi pelvis levita, como queriendo alcanzar el cielo. Luego introduzco su dedo en mi vagina, presionando en la pared superior, sobre esa zona rugosa y sensible, mientras su pulgar se apoya en mi clítoris. Insiste en él, jugueteando con las manos y mordiéndolo suavemente. Comienzan las sacudidas. Siento que un calor me sube de los pies a las mejillas. Mi vagina empieza a apretarse y se me tensa todo el cuerpo, hasta los dedos de los pies. Siento las contracciones como espamos en mi coño, rápidas. Y me empapo y me retuerzo, haciendo deslizando la punta de su lengua de vuelta a mi boca entreabierta. El beso es húmedo y el sabor del sexo se mezcla con nuestro propio aliento. Nos enroscamos de pies y manos y nuestros coños hacen lentes. Sigo excitada y me aturde esta pasión maldita. Me incorpora acalorada y le pregunto apoyando mi mejilla en su pecho. ¿Recuerdas lo que tenía el madero en las manos cuando se ha caído de espalda? No. Tengo su porra en la mochila. ¿Jugamos? Oye, ¿y si te propongo, ya que estamos a tono, una serie de pautas para mantener la excitación y, quién sabe, para que pueda terminar en orgasmo? Aquí nosotras somos muy de culo. Bien sabemos que todo sabio caballero goza por el agujero y que toda perra dispuesta siempre lo penetra. Elige la postura que más te erotice o donde te sientas más a gusto. Empieza acariciando tus nalgas. Siéntelas como la mullida antesala del epicentro del placer. Agárralas, apriétalas, date tu tiempo disfrutándolas. Ahora, con tu mano ágil en estas tareas, comienza a hacer círculos alrededor del ano a la par que añades cualquier tipo de lubricante. La saliva vale. Si eres principiante en esto, relájate y haz el mismo movimiento que cuando sueltas tu mierda. Empuja hacia afuera, abre el culo y se abrirá tu mente. Tu identidad sexual no es lo mismo que tu identidad anal. Es algo bastante obvio. La primera vez que tengas un dedo en el culo, sentirás un dedo en el culo. Tu dedo índice y anular masajean el contorno rugoso que comenzará a recibirlos cálidamente, como un abismo negro que absorbe toda materia. Notarás cómo comienzas a segregar ese fluido del que nadie habla pero que existe, indicativo de que tu culo se prepara para la fricción. Ahora que la cavidad se ha extendido, notarás cómo atraviesas uno a uno los anillos de tu intestino. Está apretado y caliente. Es el momento en el que te toca a ti decidir los tiempos y el compás. Para comenzar, proponemos optar por un ritmo más pausado y progresivamente subir la intensidad. Investiga. Introduce un dedo y juega con su movimiento, en círculo, de dentro a fuera, la combinación de ambos. Las posibilidades son infinitas. Si has llegado hasta aquí, muy posiblemente estarás obteniendo placer con la práctica. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco dedos? ¿Te cabe el puño? Necesitas refuerzo porque notas que sigue habiendo espacio. Ahora os dejamos con un tema que os acompañe en la puesta en práctica de esta masturbación guiada. Un poquito el higo. madre no la aguanto, te tiene muy dominado. Dices que no tienes tiempo y no te vas de su lado. Un ratito a la semana yo jugaba con tus labios. Ahora ni siquiera un beso, me voy lejos de tu lado. Corriéndonos a la vez y todo, como en las pelis. Joder, maricón, qué gusto. Ay, pásame un piticari. Toma, churri. Ay, joder. Ay, me corrió como una perra. Qué gustito. Hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien. Ha sido como estar dentro de una peli porno total. Ay, si pusiésemos tanta intención en mover la lengua a otras cosas, que podríamos hacer eyacular al sistema, ¿eh? Me da la sensación de que en este estado puedo hacer todo lo que quiera. Churri, es que deberíamos sacar esta fuerza de fuera de las camas, ¿no? Como hacían al principio en las pelis porno. O sea, de hecho, al principio las pelis porno eran un lugar de resistencia. La pornografía nació en los años 60 como un producto de la contracultura, como un vehículo de liberación que iba en contra de la ley, del catolicismo y de los adultos represivos. Es que, a ver, la pornografía, por mucho que la quieran criminalizar, tiene un enorme potencial, porque permite mostrar y visibilizar pues todo lo prohibido, los deseos, la fantasía, los genitales, el pecado, todo lo no moral. La sexualidad es un arma súper potente y se puede utilizar mucho como una herramienta de lucha, porque a la vez es un lugar de constreñimiento, de represión y súper peligroso, pero es que en espejo le hace el terreno de exploración, de placer y de actuación. Qué rabia que al final la industria capitalista se lo robase. Es normal, porque vio el potencial que había y dijo, pa' mí, me gano dinero de esto. Aparece otro porno, nacido de la crítica y de la construcción de sexualidades no dominantes en una etapa avanzada de movimientos homosexuales, feminista, prosexo y queer. Que este tipo de minorías empiecen a explorar su sexualidad y a visibilizarlo, al final es una acción política en sí misma. Sí, un tipo de porno en el que podemos hacer algo nosotras con nuestros cuerpos. Uno que rompa con lo mainstream y con la norma de qué cuerpo es deseado y qué no. Qué tipo de sexualidad o qué tipo de práctica es deseable y cuál no. Esto es el posporno. La potencia eyaculante masturbatoria, utilizar mi propio placer como lugar de resistencia y como lugar de generar un volcán que reviente el sistema. Sí, cuando pensamos en porno, a mí solo me viene el medio audiovisual, el verlo a través de una pantalla. Y sería interesante producirlo por otro canal, como por ejemplo en la radio. Ese mismo medio en sí mismo sería posporno, porque ya estamos rompiendo con la norma imperante de lo explícitamente grabado. Sí, tío, es una idea de puta madre, súper bien. Porque además es como que las personas que están escuchándolo no son unos sujetos pasivos que están sentadas recibiendo la información y haciéndose una paja, sino que están participando en la parte que nos han metido en vena de que la sexualidad tiene una parte visual. Es una apuesta suya, Es decir, nosotras podemos proponer desde la voz, pero la imagen tiene que ir por su mente, tiene que ir desde su propio deseo, desde su propio lugar de mojar bragas, ¿no? Desde su propio lugar de friccionar con esa voz que nosotras estamos proponiendo, con esa idea. Además de que podemos jugar mucho con lo que está pasando desde la voz, desde la narración verbal y auditiva, se puede modificar completamente la narración del espacio. Tanto el espacio, de hecho, esta conversación que estamos teniendo en la cama podría ser tal cual en un estudio de grabación y nadie se estaría dando cuenta. O sea, ¿cómo hacemos desde nuestro lugar, desde nuestros cuerpos atravesados por esta cantidad de mierda y esta cultura heterocis, patriarcal, blanca que nos han metido en vena y que todo el día estáis viniéndolo con esta pesadez de cis, heteropatriarcal, cis, patriarcal, todo el día pesada? A mí me sale la pregunta, como el miedo, de cómo hacer desde nuestro lugar, con la cultura de mierda que hemos estado chupando toda nuestra vida, construir un tipo de porno, un tipo de sexualidad que no esté atravesada por ella, que huya un poco. ¿Cómo construir otros espacios políticos? Cómeme la oreja advierte el peligro que entraña establecer normas, hablar de una sexualidad políticamente correcta en nombre de una ética feminista. Y señala que la lucha feminista contra la opresión sexual no puede limitarse a denunciar la violencia, sino que debe combatir la represión de la sexualidad mediante la toma de poder, la indagación y la producción de imaginarios mamarrachos de complicidad. Maricón, ¿y esto cuándo vamos a conseguirlo? Quiero decir, ¿cuándo vamos a poder salir de toda esta cantidad de basura que tenemos en la cabeza? Es que igual no estamos preparadas para esto. Yo siento que tengo un montonazo de mierda arraigada. La tengo en las venas. Todo lo que haga va a tirar de ahí. ¿Desconfiamos de nuestro deseo pensando que quizás no es algo nuestro, sino un montaje de la cultura patriarcal? ¿Las monstruas pueden ser agentes sexuales? ¿Podemos actuar en nuestro propio interés? ¿Es necesario que nuestro deseo espera un momento más seguro para expresarse? ¿Cuándo llegará ese momento? ¿Nos acordaremos entonces de lo que era nuestra pasión? Hasta aquí el primer programa de Cómeme la Oreja. Un besito húmedo a toda esa gente que nos escucha. Esperamos que os hayáis quedado con ganas de más, dentro y fuera de las ondas, porque Grana es muy chica y nosotras muy guarras. Saben que la historia la escribió el hambre. Las que prefieren no presentarla a tu padre. El corazón en llamas, todo lo que tocan arde. Las que marchan por las copas en las calles. Las que hacen manada pa' que el cora no le falle. Las morsas, las focas, las zorras. Las frikis, las chorni, las drag queens. Las blancas, las negras, las moras. Las fem, las fuchs, las butch, las bitch. Somos Juan Arribas escupiendo al patriarcado. Las que vieron enemigo a su cuerpo. Las construidas desde el complejo. La madre presa por quemar al que ha violado. A las que miran de reojo de las que hablan bajo. A las que perder no tienen un carajo. Las que hablan por ella, las que hablan por las demás. A las que no contratan porque piensan daremos problemas. Somos las que no se rinden jamás. Somos las hijas bastardas de la sociedad. La tercera edad y la desheredad. Nos quisieron mudas y somos voz ancestral. La tercera edad y la desheredad. Somos la vergüenza del orgullo nacional. Se saben vulnerables, las precarias, cojas, putas, degeneradas. De todos los malos somos las culpables. Lo llaman las perroflas, las punky, las costras. Las que tienen cara de te van a dar de hostias. Las que no las quitan el ojo en las tiendas. Las que ven andando y se cambian de acera. Somos las hijas de la noche. El comando que no quieres que te aceche. Las desviadas, las molestas, las locas. Las que se cansa de callarse la boca. Somos las trans de la migrada. Somos las que